Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, en este 5 de enero del 2015, hoy es el Día del Periodista Ecuatoriano. Recordemos que el 29 de mayo de 1992, el Congreso Nacional instituyó el Día del Periodismo Ecuatoriano y fijó el 5 de enero para tal conmemoración, considerando que ese día del año de 1792 circuló el primer número de primicias de la cultura de Quito, fundado por Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien mostraba claramente su actitud de rechazo y crítica a las estructuras y los hechos represivos e irrespetuosos de los derechos de las personas. De esta manera, el periodismo nació en el Ecuador, íntimamente unido a la defensa de la libertad, principio que en general ha mantenido a lo largo de su historia. Estamos listos y dispuestos para presentarles la segunda emisión de Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos les damos a conocer sobre las principales actividades culturales que se desarrollan en la Casa de la Cultura, en la ciudad y el mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Un duelo de comedias se presenta en el patio de comedias. El colectivo Pacha Care presenta el performance Macho Mariposa del Cuy al Queer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El cortometraje ecuatoriano Burundanga se exhibe en París. Del Arauco a la Ronda es el libro de la escritora chilena Margarita Pérez que se presentará el viernes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Documental La Muerte de Jaime Roldós gana premios en Uruguay. En el ámbito internacional, Ballet de Cuba homenajeará a Convención de los Derechos del Niño. El Hobbit inaugura 2015 como película más taquillera en Norteamérica. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Los comediantes ecuatorianos Francisco Viñachi y Esteban El Ave Jaramillo protagonizan la comedia stand-up Mano a Mano en el patio de comedias que está ubicado en la 18 de septiembre y 9 de octubre, de jueves a sábado a las 20 horas con 30 minutos hasta el 18 de enero. Según Viñachi, ambos comediantes tocan 5 temas en el escenario: los papás y las mamás, el Ecuador, la vida moderna, el amor y el sexo. El público escoge el tema que prefiere y nosotros hacemos intervenciones, comentó el ecuatoriano a los medios de comunicación. La temporada de Mano a Mano se inició el pasado sábado 3 de enero. Según Viñachi, el lanzamiento fue todo un éxito, pues contaron con lleno completo en el patio de comedias. La puesta en escena dura entre una hora y una hora y media, pero dependiendo del aporte del público, el show se puede extender hasta 2 horas. Un proyecto itinerante basado en la tolerancia al otro es lo que propone el colectivo Pacha Care con su trabajo Macho Mariposa del Cuy al Cuy. La presentación será este 8 de enero en la sala de Metro Galera Malta de la Casa de la Cultura a partir de las 18 horas. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. La Casa de la Cultura y el colectivo Pachaquir presentarán el performance Macho Mariposa este 8 de enero a partir de las 18 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el evento se presentará El Cuy al Cuir de Eduardo Fajardo y Fernando Rodríguez, y el monólogo de Pinina Flandés, Yesid Calderón de Colombia. El video performance de Lía Novia Sirena, de Jerry Shaw, de México, y el conversatorio sobre teoría cuy ecuatoriana, de Diego Falconi, de Ecuador. El performance Macho Mariposa es un proyecto itinerante que propone el cuestionamiento de las violentas normas y estatutos que nos impone la sociedad a través del arte del performance y la disidencia sexual. Es un evento que nace de la colaboración entre artistas locales e internacionales, para abrir el diálogo a nuevas posibilidades de construir sociedades con más amor y menos odio. Pachakir es un proyecto autogestionable, rebelde, itinerante de creación artística y gestión cultural que a través del arte y la disidencia cuestiona las violentas normas y estatutos que nos impone la sociedad. El evento Cultura es para todo público y con entrada gratuita. No lo olviden este 8 de enero a partir de las 18 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, el performance Macho Mariposa. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Para Identidad, a la hora del café, Patricia Robalino. El cortometraje ecuatoriano Burundanga, dirigido por Anaís Ruales, competirá en la sección nacional del Festival Internacional de Cortometraje Clermont-Ferrand en Francia a finales de este mes. Este trabajo fue rodado en Ecuador y gestado en la FEMIS, es decir, en la Escuela Nacional de Cine de París, informó la Embajada de Ecuador en Francia. Burundanga cuenta la historia de Pablo, un joven que creció con su madre en un pueblo lluvioso y lleno de neblina. Sueña con migrar a Estados Unidos, cosa que resulta inalcanzable hasta que un amigo le propone una riesgosa alternativa para lograrlo. La complejidad de la realidad de Pablo está desarrollada en Porruales, con recuerdos de la soledad del protagonista y el ambiente plagado de neblina. Según la directora, su intención fue plasmar una historia simple y genuina. El rodaje se llevó a cabo en Mindo, Pedro Vicente Maldonado y Quito, y duró una semana. La edición y la postproducción del cortometraje se realizaron en París y fue proyectado por primera vez en la Cinemateca de Francia. El documental ecuatoriano La Muerte de Jaime Roldós, dirigido por Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera, se adjudicó el premio a Mejor Película de la Asociación de Críticos Cinematográficos del Uruguay. Según los miembros del jurado, este reconocimiento fue entregado al documental porque trata una profunda investigación histórica con inteligente utilización de material de archivo, con el cual se construye un retrato certero que nace en el drama de una familia. Los integrantes del jurado fueron Leonardo Abete, Amilcar Nocetti y Alberto Postiglione. Por su parte, el jurado internacional lo declaró como mejor documental y lo premió con el galardón Atlantidoc. Es por el valor de hacer memoria sobre una página de la historia latinoamericana inquietante y trágica. Revela nuevos y tristes aspectos por las dictaduras latinoamericanas frente a presidentes populares, que fue la consideración que hizo el jurado, conformado por Eva Pigowarski, Gonzalo Carámbula y Aldo Garay. Los directores Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera fueron felicitados por la Embajada de Ecuador en Uruguay por haber ganado los galardones a Mejor Película y Mejor Guión. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Está en nuestros estudios María Margarita Pérez. Ella es chilena y estará presentando el libro Del Arauco a la Ronda. Es un libro de poesía que se presentará este viernes 9 de enero en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. También está Fernando Jaramillo, escritor, cantante y poeta, quien es editor de este libro. Bienvenida, Margarita, qué gusto contar con tu presencia, para que nos comentes de qué se trata este libro Del Arauco a la Ronda. El libro es netamente autorreferencial y a veces me salgo del parlamento de mi vida. En el fondo es eso nada más, no sé qué más decir. Cuando tú mencionas autorreferencial, más o menos, ¿cómo entiende el público la poesía de Margarita? Pues trato de identificar a todas las personas con mi poesía, de mi vida. ¿Las vivencias, se podría decir? Vivencias, experiencias, lo que voy. Amores, desamores, actitudes, sentimientos. De hecho, la temática es el amor y el desamor. Sí. Pero no de pareja, sino que en todo sentido. Ya. A mi patria, a mi tierra, a mis hermanos, al perrito de la calle. Usualmente Margarita ha escrito en internet, es una poeta virtual y es la primera vez que tiene la oportunidad de presentar un libro. ¿Cómo es ese cambio? ¿Se siente el cambio o qué es lo que sientes tú, Margarita? Sorpresa. Es lo primero que te podría decir que es una sorpresa grande, pasar de poeta de internet a tener un libro de hojas. ¿Cuál es la diferencia? estoy como paladeándolo todavía, no sé cómo explicarte, pero sí es sentirse humildemente importante. Margarita, sí nos gustaría saber de tu poesía. ¿Cuánto tiempo haciendo poesía? ¿Cómo te has preparado para presentar tus trabajos a través de la internet? Soy una convencida de que la poesía uno la llama, no la busca uno. Pero sí aprendí poesía desde muy pequeña y después la dejé por mucho tiempo. Ahora, por esos golpes fuertes de la vida, Vallejo. Tenía la posibilidad de estar frente a un computador y lo primero que encontré fue un espacio de poesía, un portal de poesía, y me agregué ahí, pues. Entonces, les gustó mi poesía muy básica en ese tiempo, y ya a los 2 meses estaba invitada afuera. Entonces eso me motivó a continuar. ¿Palabras rebuscadas en la poesía de Margarita o palabras simples? Palabras un poco inventadas a veces. Inventadas. Sí. Ya. O sea, creo que todo está dicho, no las inventé yo, pero algo le pongo, sí. También contamos con la presencia de Fernando Jaramillo, poeta, cantante. Del Arauco a la Ronda es una coproducción del Taller Cultural 2 más 2 igual 5 de la Casa de la Cultura Extensión Humacantao. Cuando uno tiene el trabajo de ser el editor de una obra, tiene una gran responsabilidad de saber qué es lo que se va a publicar. Entiendo que ese fue el trabajo de Fernando Jaramillo, que tuvo que escoger de tantos poemas, ver cuáles eran los seleccionados para ser publicados en un libro. Más bien, en esta colección a la que la hemos denominado en el Taller Cultural 2 más 2, 5, Palabra Desnuda, hemos dejado amplia libertad a los autores para que sean ellos quienes hagan la selección. Yo le había solicitado a Margarita una preselección de algunos poemas, y ella supo traerme como 500, lo que nos da pues la posibilidad, la amplitud, la gama, cuantitativamente su trabajo. Yo le había solicitado pues que vayamos siguiendo haciendo, que sigamos haciendo preselecciones hasta que ella mismo de su propio jardín seleccionó estos 50 y pico de trabajos que conforman el número 8 de la colección Palabra Desnuda. Yeah. En el Taller Cultural 2 más 2, 5, le llamamos taller porque es un taller como el de un panadero, como el de un zapatero, más no porque ahí hagamos... Donde se trabaja arduamente. Exacto, más no porque ahí hagamos lo que los talleres literarios hacen, es decir, poner a consideración, someter a criterio de otras personas la obra. Acá se respeta la obra como nace. Los originales de Margarita no han sido modificados ni una sola coma, ni un solo punto, ni una sola letra. Hemos dejado que su libre albedrío sea pues quien imponga la calidad de su trabajo, que ustedes, queridos radioescuchas, podrán apreciarlo si nos honran con su presencia este viernes 9 a las 7 de la noche en la Benjamín Carrión, y más aún pues podrán tenerlo, le darán el honor a Margarita de tener este libro en la biblioteca de cada uno de ustedes. Una gran poeta chilena, Jaimito, tú sabes que Chile ha dado grandes poetas a Latinoamérica. Yo pienso que Margarita es una de ellas, y por eso precisamente nos hemos atrevido, y tenemos también el honor de tenerla, de publicarle pues en este número 8 de la colección Palabra Desnuda del Taller 2 más 2, 5. Fernando, hace un momento tú mencionabas que en el Taller Cultural 2 más 2 igual 5, se hacía algo diferente a lo que usualmente se hace en los talleres literarios. En los talleres literarios se pone a consideración el trabajo para que sea agregado, disminuido, o ha aumentado algo por el estilo sobre el trabajo que estás presentando, a diferencia de lo que ustedes suelen hacer, se respeta totalmente. ¿No hay unas contradicciones en el producto final que saldría de lo uno o de lo otro, Fernando? Bueno, no por liberarme de responsabilidad en calidad de editor ni en la calidad del producto literario final, sino más bien porque cada autor es libre de hacer lo que le place. En este sentido comparo pues el trabajo de un escultor con el trabajo de un poeta. El escultor, cuando toma una piedra gigante o un mármol y empieza a cincelarlo, su obra la terminará él, pues. Miguel Ángel terminó sus obras así y no necesitó de otros cinceladores a su lado para que le ayuden a culminar su obra. En ese sentido, creo yo que el poeta es dueño de sí mismo y nadie podría, menos los críticos literarios, podrían ser las personas más idóneas para juzgar un trabajo. Si la calidad del trabajo no llega a la excelencia, por decirte algo, pues ese trabajo podrá llegar a otro nivel de lectores también. No podríamos decir pues que lea Vallejo una persona que no ha tenido una preparación básica. Pero si la poesía si alguna persona que no llegó a una preparación básica siquiera y escribe lo que él denomina, entre comillas, poesía, es probable que llegue a mayor número de gente, ¿no? En ese sentido, pues queremos dejar, como decía hace rato, a libre albedrío la selección de la poesía que hace cada autor. Lo que sí nos cuidamos, obviamente, es de que el trabajo pase, no le llamemos un filtro, sino más bien haya sido leído por algunos de los miembros de nuestro taller y que ellos den la aprobación definitiva, lo que significa que no soy yo, pues, como director de este taller, quien toma la decisión final, sino quienes integramos, ¿no?, la agrupación, que ni siquiera Margarita los conoce a todos, porque, pues, si bien es cierto, es extranjera, no hemos tenido todavía la oportunidad que vamos a tener el viernes de que ella esté en contacto con todos quienes han publicado en el tercer 2+2=5, de quienes hacemos de la poesía una profesión vivencial, porque la mayoría de gente que ha publicado en nuestro taller vive de vender sus libros. Aparte de publicarle el libro, nosotros le damos un pequeño curso de ventas para que su libro no se vaya a dormir y empolvar en un cartón en su dormitorio, ni se vaya a dormir plácidamente en una librería de donde no se venderá, porque ahora la poesía no se vende. Finalmente, pues, conviene decir, retomando las palabras de Margarita, ¿no? Ella decía que los poetas, que nació la poesía ya con ella. Bueno, un poquito en desacuerdo, porque recuerdo que a Alfonso Chávez Jara, fallecido expresidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, en un encuentro internacional le preguntaban, poeta ecuatoriano, le decían, y bueno, ¿y el poeta nace o se hace? Y él se paró y sencillamente dijo, el poeta no nace ni se hace, el poeta se deshace. Y Margarita se está deshaciendo ahora, porque me imagino que será muy duro la vida, pues, en un país extranjero, aunque siéntete aquí, Margarita, como tu país, a la final somos compañeros poetas latinoamericanos, solo que estar en el suelo de uno es más placentero, ¿no? Aquí tendrás todo el apoyo de quienes te queremos, de quienes apreciamos tu poesía. Para finalizar, Margarita, ¿por qué el título del Arauco a la Ronda? Bueno, quise identificar un poco el lugar donde yo vivo, que es Araucanía, la zona, ajá, Temuco, mi ciudad, y la Ronda porque lo he pasado muy bien ahí. Bueno, lo he pasado bien. Estamos partes, hablando del centro histórico y donde tenemos la Ronda. El centro histórico y todos esos lugarcitos tan bonitos. Entonces quise hacer un nexo entre mi lugar y el de acá. Uh-huh. Me pareció que era lo más característico. Araucanía es el nombre, pero eso nada más musical. Arauco. Arauco a la Ronda. Porque es, en el fondo es lo mismo. Uh-huh. No lo corté nomás. Muchas gracias a María Margarita Pérez. Ella presentará el libro del Arauco a la Ronda este día viernes 9 de enero a partir de las 19 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Invitados cordialmente a todos nuestros amigos oyentes. Momento de hacer una pausa. Y retornamos enseguida. la cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Información desde La Habana. El Ballet Nacional de Cuba celebrará el aniversario 25 de la Convención de los Derechos del Niño con la reposición de la obra Danzaria Hansel y Gretel, confirmó la dirección de la compañía. Además de rendir tributo a este Tratado Internacional de las Naciones Unidas con la puesta de la obra basada en un famoso cuento de los hermanos Grimm, la BNC festejará el aniversario 25 del popular grupo teatral infantil cubano La Colmenita los próximos 7 y 8 de febrero en el Teatro Karl Marx. La versión coreográfica de Eduardo Blanco contó con la cooperación de la UNICEF, es decir, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y la Organización Cubana Unión de Jóvenes Comunistas. El joven coreógrafo empleó música de los clásicos Jules Massenet, Richard Wagner, Sergei Prokofiev y Joseph Luigini. Tras su estreno en Cuba hace aproximadamente una década, esta versión de Hansel y Gretel recibió una excelente acogida en Canadá, donde se presentó en tres ocasiones. En esta ocasión, los papeles protagonistas serán asumidos por los bailarines invitados del Ballet Nacional de Cuba, integrantes de la Colmenita, estudiantes de la Escuela Nacional del Ballet y una selección de los alumnos del taller vocacional de la Cátedra de Danza de la compañía que dirige Alicia Alonso. La tercera y última parte de la adaptación cinematográfica de la novela fantástica El Hobbit, del escritor británico J.R.R. Tolkien, lidera la taquilla en Estados Unidos y Canadá, indican varios reportes. La aventura épica del director Peter Jackson, El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, consolidó su fama de ser el estreno más esperado del momento al recaudar 21.9 millones de dólares durante el recién concluido fin de semana. El segundo puesto correspondió al musical de Disney Into the Woods, 19 millones de dólares, nominado al Globo de Oro y que cuenta entre sus atractivos más poderosos con la actuación protagónica de Meryl Streep. La actriz estadounidense Angelina Jolie reforzó su prestigio como directora con la realización del drama bélico Unbroken, ubicado en el tercer puesto con 18.3 millones de dólares recaudados según el portal Box Office Mojo. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el filme de terror Mujer en Negro 2, Ángel de Muerte, ocupó el cuarto lugar de la taquilla por delante de Una noche en el Museo Secreto de Tumba, protagonizada por el actor humorístico Ben Stiller. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Aquí concluye el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión el equipo de periodistas del Departamento de Comunicación de la Casa de la Cultura, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la voz incidental Mónica López, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onoco. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.